Roces, diminutos, brutos momentos, goce y desconoces todo lo que tienes. Sabes, no desesperes en este mundo, no. Y dímelo, y dímelo. Pensamientos lo querés. lo querés. Y porque algo con mis adentros, luego estrés, no ves tus pensamientos, lo querés. Yeah, yeah, tragando tierra lo que encierras, la luz de un agujero abismal, lleno de memorias, pagando, ardiendo por mierda. Al viento le pides que vuelva, que me envuelva, consumando hasta la infancia. Vos no sos Dios, solo los puntos en un mundo controlado. Solo el amor es lo que pude y lo que está en mi mano. Todo lo que se ha quedado, chequera, hermano. Todo, todo, todo. Yeah. Oh, yeah. Ah, ah, ah. Say, yeah. Say, yeah. Ah, ah. Say, yeah. Say, yeah. Ah, ah, ah. Say, yeah. Con música, lo que quieres hacer, voltea para casa, la familia al bien, tú huyente en tu playa, no pierdas la fe. No, pierdas la fe. Aprendí a evadir mis sentimientos. Siembro, quiero vivir yo contra el viento. Creciendo dentro de lo que me miento, me mento. Quiero estar sin ti, lo que enfrento. Lo que enfrento. Ajá, ajá. Yo. Sí, sí. Solo voy a contarlo yo, no. Todos encerrados, no. Yeah, ¿cómo es, baby? Sí, suena así, sí. Oh, yeah.